Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de pasta con tomates secos, huevo y queso parmesano. Pues antes de entrar a ver la receta, ¿sabéis en qué plato nos hemos inspirado para elaborar esta receta de pasta con tomates secos, huevo y parmesano? Pues es en la carbonara, en la pasta carbonara de toda la vida. Y si vais a ver las fotos y ahora cuando os contemos la receta, veréis que el resultado pues no tiene mucho que ver. Pero sí que empezamos pensando que los tomates secos pues podían hacer un papel del bacon, como el bacon hacen en la carbonara, y que luego podríamos hacer como nuestra versión de la auténtica salsa carbonara, que ya sabéis que se hace con huevo y queso, que por cierto es el queso pecorino, no es el parmesano en la receta original, que creo, sino que me corrijan si hay algún italiano aquí que nos esté escuchando, que nos corrija. Y bueno, ya sabéis que la salsa original se hace con huevo, no se hace con nata, como muchos piensan, y bueno, independientemente de la intención inicial, que bueno, os lo comento porque simplemente como curiosidad, ¿no? Que fue lo que nos inspiró, pero el resultado fue este, el que fue, y salió muy rico, nos encantó, y por lo tanto, os contamos aquí todo lo que vais a necesitar para preparar este plato y que os quede tan rico como a nosotras. Así que vamos allá a por la receta, pero antes os recordamos, como siempre, que en tastydetails.com tenéis esa suscripción que os da acceso, además de poder ver todas las recetas por escrito, poder descargar en PDF o imprimir las demás, tenéis acceso a las planificaciones que os preparamos cada semana, que las tenéis en el área privada de suscriptores, que para entrar a ella tenéis que suscribiros con esta suscripción mensual, que ahora mismo es de 4 euros solo, pues tenéis estas planificaciones que incluyen, pues, una receta para cada día de la semana, más una extra que suele ser algo dulce o algo así diferente. Y os preparamos también la lista de la compra, con todos los ingredientes que vais a necesitar. Y bueno, otras cosas para que os organicéis y no perdáis mucho tiempo. Esto os lo colgamos cada jueves y así podéis preparar siempre la semana siguiente con tiempo. Y que comer sano en el día a día pues no sea tan complicado como lo es si no tenemos planificación. Dicho esto, esperamos que le echéis un vistazo al menos, lo tenéis todo en tastydetails.com y ahora sí vamos a explicaros cómo hemos hecho esta receta. Lo primero, bueno, por partes, vamos a hacer la pasta, que la vamos a cocer, pero no la vamos a cocer como siempre, sino que hay algo especial que ahora veréis y cuando os vayamos explicando la receta vais a entender. El fondo o la base vamos a hacerla con cebolla, que la vamos a cortar en trocitos pequeños y también vamos a picar unos dientes de ajo. Entonces, la cebolla la vamos a cocinar en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y cuando esté transparente añadiremos el ajo picado. Y también tomates secos cortados, que nosotras los teníamos en aceite, ya sabéis, bueno, os hemos explicado algunas veces que nosotras los compramos secos y luego los hidratamos en aceite de oliva virgen extra nosotras, pero los podéis comprar directamente en aceite. Bueno, en cualquier caso los añadimos y los salteamos todo durante 1 o 2 minutos. Vigilad muy bien para que no se queme ni el ajo ni los tomates, porque se queman fácilmente. Y cuando esto esté listo, lo reservamos, lo quitamos del fuego y lo dejamos allí apartado. Luego, como os decía, vamos a poner agua a hervir y para cocer la pasta, que dependiendo de la pasta que uséis, pues seguís las instrucciones del envase. Y, importante, en un bol vamos a mezclar el huevo, que en este caso nosotras usamos 2, y lo mezclamos con el queso parmesano rallado. Y lo mezclamos todo con una varilla o con una cuchara o lo que queráis hasta que quede bien integrado. Le añadimos sal y pimienta negra al gusto y aquí viene el truco. Colocamos este bol sobre la olla en la que tenemos el agua hirviendo con la pasta. Y la gracia es ir removiendo y lo que hacemos así es que el huevo, la salsa esta que va a ser de huevo y queso parmesano, se vaya cocinando simplemente con el vapor que le viene de abajo del agua hirviendo en la que tenemos la pasta. Y consiste en ir removiendo hasta que veamos que el huevo va cambiando de color. Esto mismo también lo podríamos hacer en un cazo sobre el fuego a muy baja potencia, pero la clave es no dejar de remover en ningún momento, porque si no se quedarían pegotes de huevo cuajado, digamos, lo que queremos es una salsa. Opcionalmente, dependiendo de cómo queráis que os quede la textura, le podríais añadir unas cucharadas del agua de cocción, es decir, el agua en el que estamos hirviendo la pasta, y mezclarla con el huevo y el queso parmesano, y así os queda una salsa un poquito más cremosa, también cunde más y os queda, no os queda tan poca cantidad. Y la gracia de este agua es que tiene el almidón que suelta la pasta y hace que quede con esta consistencia pues cremosa y que queda muy bien. Y este truco lo podéis usar para diferentes salsas cuando hagáis pasta. Cuando la pasta ya esté escurrida, simplemente la vamos a mezclar con esta salsa de huevo, queso y luego le añadimos la mezcla de cebolla, ajo y tomates secos que habíamos salteado y ya está. Y lo vamos a servir con un poquito más de queso parmesano rallado por encima, si queréis. Y nosotras también le añadimos al final un puñado de nueces cortadas y que las tostamos un poquito en la sartén, que nos gusta mucho cómo quedan. Y para variaciones de la receta, bueno, si no podéis tomar gluten, simplemente tenéis que usar una pasta que no lleve gluten. Y para opción vegana, claro, esta pasta, este plato de pasta lleva la salsa que es a base de huevo y queso parmesano. Pues esta salsa, lo que recomendaríamos, si no tomáis ninguna de las dos cosas, es que prepararais una salsa a base de tofu. Podéis hacer, bueno, os lo dejamos todo en la receta, es solo una idea, pero las cantidades y todo ya sabéis que lo tenéis en testydetails.com. Si estáis suscritos podéis ver la receta y si no la veréis que está restringida. Pero una sustitución o opción vegana para esta salsa sería base de tofu, que simplemente es triturarlo con un poquito de bebida vegetal, podría ser leche de soja, por ejemplo, unos copos de levadura nutricional, que ya sabéis que le da un toque que recuerda al queso, un poquito de tahini para darle el sabor también que queda muy rico, sal y pimienta. Y esto triturado queda como una salsa y lo podrías calentar junto con la pasta y luego la mezcla de cebolla, ajo y tomates secos, que eso sí lo podéis consumir, y quedaría una cosa parecida. Esta salsa, esta idea de hacer la salsa a base de tofu y bebida vegetal, os la podéis quedar y si os probarla y si os gusta, pues ir repitiéndola, porque la verdad es que es un muy buen recurso si no tomáis estos alimentos de origen animal. Y hasta aquí todo lo que os queríamos contar. Tenemos mucha curiosidad por saber qué os ha parecido esta receta, así que esperamos que nos lo vayáis contando en los comentarios de la web. Y, por supuesto, si os surgen dudas, pues también estaremos allí atentas. Por cierto, si vais a tastydetails.com y a ver esta receta detallada, veréis las fotos y no sé si os vais a fijar, pero estos tallarines que hemos hecho para esta receta los hicimos nosotras con una máquina para hacer pasta fresca que compramos en Lidl hace poco. Fue un capricho, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo estos tallarines. Los hicimos con harina de espelta, 100% integral y huevo. Y os dejamos también, por si queréis, por si tenéis esta máquina, os la queréis comprar o os apetece, simplemente tenéis curiosidad, pues os vamos a dejar el enlace a un vídeo de YouTube, que es el que nosotras nos inspiramos y nos basamos para preparar esta pasta casera. Y a los que nos seguís por Instagram, pues os fuimos enseñando el día que lo preparamos cómo hacíamos la elaboración, pero si os interesa también podríamos hacer un post más detallado para que os contemos bueno, con más detalle cómo lo hemos hecho, así que esperamos que nos digáis si os interesa o no, porque si no os interesa directamente no lo hacemos y ya está, nos dedicamos a hacer más recetas. Y ningún problema. Así que, sea como sea, esperamos que nos vayáis diciendo cosas, que ya sabéis que es lo que nos gusta. Y nada, nos vemos en la próxima receta. Antes de irme, pues solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros al contenido premium en tastydetails.com, que es lo que hace que podamos seguir haciendo todo esto. Y por último, gracias a todos los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que nos ayuda a llegar cada día a más gente. Así que gracias por todo y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!